Ya sé que la vida es bastante dura, pero siempre no va a ser así. A veces a la suerte le da por darme un respiro, a veces hasta me deja vivir. Un, dos, tres, va. Va a decirme a mí que las flores del verano se abrirían de piernas si las rozas con la mano. ¿Quién iba a decirle a mi soledad que se iba a quedar sola, sola? Ya lo sé, pero te juro que esta vez he intentado.